Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando Voces. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Hilando Voces. Hoy trataremos el tema de la economía y la solidaridad en tiempos de cuarentena. Sabemos que desde el 24 de marzo, a nivel nacional, se adoptó la medida del encierro y el aislamiento, con el fin de frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, más allá de los retos que representa estar encerrado, para muchas familias la supervivencia se muestra como la mayor dificultad. ¿Cómo sobrevivir en tiempos de cuarentena? Escuchemos. Esa pandemia nos ha afectado a todos de manera muy directa. Sin embargo, quienes más han sufrido con ella son los vendedores ambulantes, esas personas que no tienen acceso a una vinculación en una empresa, a un sueldo fijo, a un pago de primas, quizás unas vacaciones remuneradas. Podemos ver que las calles de San Roque están desiertas, que en el parque ya no están los puestos de comidas rápidas, los puestos de los mangos, las obleas. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esas personas en este tiempo? ¿Cómo han sobrevivido a esa pandemia, a este encierro? Puede que muchas de esas personas hayan tenido ahorros y en ese momento los estén utilizando para subsistir. Otros, por el contrario, han recibido ayudas de personas de la comunidad, de la alcaldía, en tanto a mercados. Pero queda la pregunta y la incertidumbre de qué va a suceder si esto se extiende por un periodo de tiempo más largo. ¿Cómo harán estas personas que tienen que enfrentarse día a día a la decisión de combatir el hambre o combatir el virus? Entonces, ¿hasta cuándo se va a poder acatar el encierro y no, por el contrario, intentar nuevamente salir a las calles para poder subsistir? Aproximadamente el 43% de la población en Colombia vive en condiciones de informalidad. Esto significa que casi la mitad de los colombianos y las colombianas trabajan diariamente por el sustento de sí mismos y de sus familias. Vendedoras, loteros y loteras, recicladores, entre muchos otros oficios, tienen que salir diariamente a la calle para solventarse la supervivencia diaria. Sin olvidar también a aquellas personas que tienen contratos que no son muy seguros y que no ofrecen garantías a largo plazo. Contratos de prestación de servicios, obra labor, otro tipo de contratos, incluso contratos a término fijo, cuyos empleadores tuvieron que cancelar porque no tenían cómo seguir pagando los salarios. Vamos a escuchar entonces una reflexión acerca de esa desigualdad tan latente en Colombia y también vamos a escuchar las experiencias y los testimonios de algunas y algunos trabajadores informales de nuestro municipio, reflexionando sobre cómo están haciendo en estos días de cuarentena. La pandemia por el coronavirus ha hecho mucho más visibles y evidentes los problemas de Colombia, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el informalismo, y esas dificultades no son ajenas a San Roque. Muchas de las familias en este momento, en estos días que llevamos de confinamiento, han subsistido gracias a las ayudas que han dado personas que aportan desde sus posibilidades o desde los subsidios del gobierno. Sin embargo, ante la inminente prolongación de la cuarentena, se va a hacer mucho más visible la necesidad de estas familias de salir del encierro, de seguir buscando la forma para subsistir, para llevar alimento a sus hogares, porque el miedo a algo invisible como es un virus no va a ser tan fuerte como la mirada de uno de sus hijos, de uno de sus familiares, desilusionados, sin esperanzas y con hambre. Yo era una persona independiente. Tenía un negocio de comidas rápidas, pero ya no lo puedo trabajar. He sobrevivido con un poco de reservas que tenía. Ya se me están acabando. Y gracias a la solidaridad de muchas personas, tengo que comer. Mi Dios proveerá si esto se extiende mucho más. Yo me llamo Ana Julia, trabajaba cuidando una niña y también en los ratos libres arreglaba uñas. Pero en el momento, por esta pandemia, estoy en mi casa y lo poco que tenía, pues con la ayuda de mi hermana, pues ahí todavía tengo un poquito. Pero no sé si la cuarentena se extiende, no sé qué voy a hacer, porque en el momento ni trabajo, ni de ninguna clase, ni tengo quien más me ayude. Entonces, bueno, ahí Dios proveerá, como dicen, hay que tener fe y esperanza de que esto pronto se acabe y podamos salir bien de todo esto, que podamos vencer a esa enfermedad y podamos volver a nuestras actividades, a ver cómo resolvemos el día a día. Hola, yo soy pedicurista. He vivido ya hace muchos años de eso. Afortunadamente tengo a mi esposo, que él, de todas maneras, pues en ese momento sigue recibiendo el sueldo. No se sabe si por este mes o por más tiempo. No se sabe, pues, debido a todo esto. Con lo poquito que, como he sido juiciosa, siempre tenía como algo guardadito, de eso me estoy agarrando. Claro que ya veo que ya prácticamente se me está acabando lo que tenía guardadito. No sé, de aquí para allá será lo que Dios quiera y Dios proveerá. Es lo único que yo sé ante mi fe y mi esperanza, porque si yo tengo fe, no se acaba la esperanza y confío totalmente en Dios. Las ayudas entonces se presentan como la alternativa más viable, más cercana para solventar la crisis. Las ayudas que provienen del Estado. Sin embargo, por diversos motivos, esas ayudas muchas veces no llegan a los más necesitados. En estos casos, desde nuestro encierro, es importante que siempre nos preguntemos qué pasa con nuestro vecino, con nuestra vecina, con aquel que le comprábamos arepas o que le comprábamos mazamorra o que comprábamos frutas, aquella o aquel vendedor ambulante que es cercano a nosotros. ¿Cómo hacemos para generar lazos cooperativos, solidarios, que permitan que como comunidad podamos salir adelante en medio de esta crisis? Buenos días, mi nombre es María Fernanda, el compañero Julián Castañeda nos hace una pregunta muy importante referente a lo que es la economía de nuestro municipio de San Roque. Yo creería que sobre todo para el sector que vive del diario, del día a día, es donde nos vamos a ver más afectados. Por eso es que hoy en día, desde que iniciamos la cuarentena, todavía vemos gente que está vendiendo cosas en la calle. Es una situación muy preocupante, sí. Sin embargo, nosotros también, pensaría yo que desde la administración municipal, pensar qué hacer para sustentar en estos meses de cuarentena que vamos a tener a esas familias. El gobierno nacional ha propuesto ayudas, ¿cierto? Entonces, desde ahí poder administrar bien esas ayudas para que lleguen a esas personas. Porque si usted me pregunta a mí personalmente, si el señor que está en la calle vendiendo, yo le compro, de entrada le digo que no, por lo siguiente, por el cuidado que voy a tener con la salud mía, de mi familia y de mis vecinos. Entonces yo no lo haría. Entonces esto va a empezar a generar ¿qué? Un aislamiento social también de lo otro. Entonces esto es una situación a nivel público, a nivel de salud, a nivel de social. ¿Qué tiene que hacer en este momento la administración municipal, que es la encargada de velar porque se garantice el bienestar de toda la comunidad y la economía inicialmente de todos. Saber administrar los recursos. Yo pensaría que si nosotros sabemos administrar bien los recursos, se puede lograr que esas personas que están en la calle padeciendo de alimentos, de los víveres más primordiales en el día a día, yo creo que todos nos podríamos quedar en casa. Otros países lo han hecho, otros municipios lo han hecho. Yo creería que San Roque lo puede hacer. ¿Cómo más? Haciendo ayudas humanitarias. Acá en el municipio conozco gente que tiene la capacidad y el capital económico para hacerlo. Reunámonos con esa gente, preguntémosle si es posible que ellos nos ayuden y nos entreguen donaciones. Y creo que ese problema de tener a la gente en la calle se soluciona. ¿Cómo hemos sobrevivido? Pues gracias al trabajo de mi padre, un jornalero, con los pocos días que ha podido trabajar, hemos podido solventar toda esta situación. Y los invitamos a que de ese uno que le están dando, así como lo estamos haciendo nosotros, de ese uno que nos están dando, compartamos con otras personas que también lo necesitan. Yo los invito a que nos cuidemos demasiado, nos protejamos en esa pandemia, pero también los invito a que no nos quedemos en casa. No nos quedemos en casa porque no necesito nada. Estoy lleno, estoy abastecido, estoy acaparando. No, asomémonos a la ventana. Detrás de una ventana hay personas que están aguantando, que están pasando necesidades. Soy técnico en la ejecución de eventos deportivos y recreativos. Llevo 4 años trabajando independiente, dando clases de danza, de teatro en las escuelas rurales, contratado por los mismos docentes del municipio. Mucho tengo que agradecerles a ellos. Pero ahora con esta situación y los niños y jóvenes escolarizados, imposible dar las clases. Siento que es muy importante que en esta situación nos ayudemos entre nosotros, aprovechar que vivimos en un municipio relativamente pequeño y que nos permite conocer las familias de nuestro pueblo, tratar de identificar qué personas de pronto pueden tener una necesidad y con lo mucho o lo poco que tengamos les podamos colaborar para que esa cuarentena no sea tan catastrófica, motivar a nuestros amigos o familiares que tengan de pronto la manera de ayudar para que entre todos podamos acoger otras familias. Sabemos que desde el gobierno envían ayudas a las familias más necesitadas, pero no siempre se cubre en totalidad. Entonces lo más importante es ayudarnos entre nosotros. Bueno, no sabemos cuánto tiempo más puede durar la cuarentena, no sabemos si esta medida se pueda extender, todos los días vemos noticias y las cifras no son pues muy alentadoras, sabemos que el virus no diferencia entre condición social, entre género o etnia, sin embargo, sabemos también que los más desfavorecidos son las personas que son más vulnerables en este momento. Por eso les invitamos a que nos pensemos siempre en acciones concretas que nos permitan crear lazos de solidaridad para sobrevivir no solamente a la pandemia, sino también a la cuarentena y al encierro. Por suerte, en el ámbito económico a mi familia no le afecta tanto, ya que el trabajo está básicamente al lado de la casa y no es algo que dependa de más personas, entonces por ese lado está bien. Igualmente, me siento mal por muchos vendedores informales porque esto no tendría que estar pasando, porque el gobierno subestimó todo esto, todo este virus, y permitió que todo se extendiera hasta lo que estamos hoy ahora. Me hace sentir mal que por culpa de la incompetencia de los más grandes, la gente menos afortunada se ve afectada. Hola, soy Lorena. En esta ocasión que estamos hablando acerca del trabajo informal y la cuarentena, quiero hablar un poco acerca de mi experiencia y experiencias cercanas. Yo soy trabajadora informal porque no cuento con un contrato laboral, ni seguridad social, ni nada por el estilo. Consiste mi trabajo en asesoría académica. Se trata de que universitarios de muchas universidades del país, incluso de fuera, me contactan y yo les ayudo con sus trabajos académicos. Son de diferentes carreras profesionales, a nivel de educación. Se está trabajando mucho la modalidad virtual en esta época, entonces mi trabajo ha marchado completamente normal, lo cual me tiene muy tranquila desde la parte económica. Es un trabajo que no muchas personas les gusta hacer, porque no les gusta leer o escribir, pero la verdad es una muy buena opción para tener un sustento económico. Yo tengo un amigo en Pasto, él en este momento no tiene trabajo, es administrador de empresas, entonces he tratado de enseñarle un poco acerca de mi trabajo, de asesorarlo a él. Él está trabajando conmigo y pues ha sido muy bueno porque tiene pues como un ingreso para él y su familia. Más fácil lo veía en el monte que lo veía en el pueblo. Un agradecimiento muy especial a las personas de la comunidad que con sus voces nos llevaron a reflexionar sobre este tema tan relevante de la economía en tiempos de cuarentena. Agradecemos también al equipo de Hilando Voces. En este programa hicieron parte Natalia Castrillón, Lorena Guerra, la profesora Ángela María Silva, Julián Cataño, Julián Castañeda, Santiago Graciano, Samara Ramírez y quien les habla, Elena Cortés. Si quieren hacer parte de la iniciativa Hilando Voces, pueden enviarnos un mensaje al 319-699-7421. 319-699-7421. Muchas gracias. Les dejo con un cuento muy especial de parte de Samara. Ella es estudiante de primaria de la normal y siempre en nuestra emisión va a tener un espacio para su cuento. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les compartiré este cuento. El fantasma que no asustaba porque era tierno. Existió una vez en una aldea invisible, porque era una aldea de solo fantasmas, un fantasma pequeño y tierno que pidió de deseo que él asustaría como los fantasmas profesionales cuando fuese grande. Su mamá le decía que era demasiado tierno y que no estaba hecho para asustar. El fantasma se ponía triste cuando decía eso, porque mi mamá no me apoya en que si puedo asustar. Ah, vos te ser fantasma. Quisiera que me apoyara, dijo el fantasma triste. Pero el fantasma se propuso demostrarle a su mamá que podía asustar. En ese momento escuchó que su mamá le dijo: me voy a ir si este muchacho no asusta realmente. Lo dijo porque sabía que él estaba escuchando y era una manera de ayudarle. El fantasma triste se apuró a asustar. Encontró la manera de asustar. Hizo la prueba. Él fue sin que lo notara el niño. Cuando el niño notó que se veía un fantasma bien tiernito, pero el fantasmita se le acercó a su oído y le dijo: si no gritas, ¡ah!, no podré volver a jugar contigo. Y en ese momento el fantasma tierno hizo que el niño dijera: ¡ah, qué tierno! Pero él después le mostró su forma real e hizo que el niño dijera: ¡ah! Y en ese mismo momento era el campeón de asustar, porque los jueces se quedaron sorprendidos con la boca abierta. El fantasma montó el video porque las cámaras de los jueces habían grabado todo. En fin, el fantasma montó el video. Él llegó a casa feliz y llamó a su mamá: ¡mami! Y le mostró el video diciéndole: ¡lo logré! ¡Ah, mi fantasmita lo logró!, dijo la mamá orgullosa y felicitándolo. Todos estuvieron felices y el fantasmita y su mamá fueron populares. Porque la mamá fue porque era la mamá del fantasmita y el fantasmita por ser el campeón de asustar. Fin. Si quieren hacer parte de la iniciativa Hilando Voces, pueden enviarnos un mensaje al 319-699-7421. 319-699-7421. Muchas gracias.